Hola, buenas noches. Alberto San Segundo saluda al frente de Buscando Leones en las Nubes y os da la bienvenida al programa Un Nuevo Lunes, el 3 de septiembre, en una nueva entrega, también la tercera, de la serie de 7 que os estamos ofreciendo con diversas y a mi juicio muy sugestivas aproximaciones, tanto literarias como musicales, al mundo de los bares, los cafés, el alcohol y en general la vida más o menos etílica, más o menos nocturna, que se desarrolla en ese universo simultáneamente acogedor y amargo, propicio y hostil, melancólico y festivo, que representan tabernas, pubs, cantinas y cafeterías. Con el programa de hoy concluimos la cata que en las dos semanas precedentes hemos venido realizando de un libro muy interesante, Las cervezas, los bares, la poesía, con el que la editorial Visor ha querido celebrar su llegada al número 1100 de su colección de poesía, todo un acontecimiento en un género de difusión tan restringida como es el poético. A partir del lunes próximo y sin cambiar de motivo central, nuestra atención se detendrá en el por ahora último número de la revista Litoral, que con el título de Bares and Cafés se dedica, obviamente, a la misma temática que la que hoy nos ocupa. Pero de ese nuevo enfoque del espacio os hablaré dentro de 7 días. Ahora, para cerrar este breve preámbulo, os diré tan solo que son 12 los textos, poemas en su totalidad, escogidos de la antología de Visor, que os leeré acompañados de otras tantas piezas musicales, también relacionadas, a menudo de modo frontal, o excepcionalmente de una manera algo más indirecta, con bares y antros nocturnos, cervezas y otros estimulantes alcohólicos. Espero que disfrutéis de la emisión. ¡Salud! Cuando bebíamos las cervezas eran azules, de Juan Cristóbal. Cuando bebíamos las cervezas eran azules, con tus ojos de fresa desnuda inventabas el mar y su cólera incierta. En tus largos cabellos de otoño crecían palomas adorando el rocío. La soledad es más cierta que el tiempo, decías, y la claridad de los caracoles alzaba sus sortijas de fuego. Cuando bebíamos las cervezas eran azules, nunca tuviste una idea fija del sueño. Tus hijos aprendieron a tirar manzanas al cielo y sonreías no sin antes saber lo que era la dicha. Buscaste la paz después del combate y la lluvia reemplazó a la vida. Fence post, 'cause the the piano has been drinking. The piano has been drinking. And you can't find your waitress with the Geiger counter. And she hates you and your friends, and you just can't get served without her. And the box office is drooling, and the bar stools are on fire, and the newspapers were fooling, and the ashtrays have retired, 'cause the piano has been drinking. Piano has been drinking, not me, not me, not me, not me, not me. El Gremio, de Sharon Olds. Todas las noches, cuando mi abuelo se sentaba frente al fuego en la penumbra, flameante la copa en la mano, su ojo brillando en la vana aureola de la llama, el ojo de cristal siniestro y pétreo, un joven se sentaba junto a él en silencio y oscuridad, un universitario de piel blanca, sin arrugas, una bella cara enjuta, una frente muy pronunciada y ojos de ámbar como la resina de los árboles aún jóvenes para ser cortados. Era su hijo, allí sentado, un aprendiz, noche tras noche, su vaso de carbón junto al vaso de carbón del anciano, y bebía cuando él bebía, y aprendió el arte del olvido, ese joven todavía sin crueldad, de pelo oscuro como la tierra que alimenta la raíz del árbol, ese hijo que superaría con creces al maestro, el aprendiz que dejaría atrás a su patrón en crueldad y olvido, bebiendo sin pausa junto a las llamas, entre las tinieblas, ese joven, mi padre. One sky, one beer. I say, hey, Mr. Bartender, come here. Want another drink and I want it now. The girl, she gone, she been gone tonight. I ain't seen the girl since not a full life. Wanna get drunk and get off my mind. One bourbon, one sky, one beer. Sit there drinking, getting stoned. Yeah, yeah. After a while, look down the bar at the bartender. I say, hey, what do you want? One bourbon, one sky, one beer. Well, the girl, she gone tonight. I haven't seen the girl since not a full last. Wanna get drunk and get her on my mind. One bourbon, one sky, one beer. Then I sit there, getting stoned, mellow, feeling so good, so good. I look down the bar at the bartender. I say, hey, hey, what do you want? One bourbon, one sky, one beer. Well, the girl, she gone tonight. I haven't seen the girl since not a full ass. Wanna get drunk and get off my mind. One bourbon, one sky, one bill. Then I'll sit there drinking. After a while, I raise my head, look on the wall, at the clock on the wall. By that time, 1:45, last call for alcohol. I look down the bar, at the bartender. I'm like, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer. Elogio de la embriaguez, de José María Álvarez. ¿Quién soy yo para quejarme de mi suerte? ¿Acaso esta tierra no ha humillado otros sueños más altos que los míos? ¿Estas arenas no empaparon lágrimas de más nobles desterrados? Y ni sus nombres recordamos. También nosotros seremos olvidados, y el sentido de nuestros versos mil veces modificado. ¿Dónde, cuándo y en qué idioma será por fin reconocido aquello que dijimos? Pero hay de aquel cuya palabra no permanezca clara a través de los cambios, aquel cuya vida y cuya obra no pueda contarse un día con la frescura de los cuentos que narran los marinos. Escribe y bebe. Bajo la clara noche, brinda por las estrellas. Bebe en la memoria nobilísima de quienes ya, antes que tú, recorrieron este camino. Brinda por ellos y por el mundo que de la destrucción salvaron. Que en el vino contemples la alta hora en que se funde ensueño y desencanto. Acepta tu destino como el precio de tu palabra. Escribe. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? Oh, la la la di di da, la la di di da da da. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song. El trago, de Ron Padgett. Siempre me interesaron las personas de las películas a quienes acaban de tirarles un trago a la cara. A veces reaccionan con una furia incontrolable, pero a veces, mis favoritos, no cambian su expresión en lo más mínimo. En su lugar levantan un pañuelo o una servilleta y con calma secan suavemente la ofensa, mientras la agresora se levanta y sale corriendo. Las otras personas de la mesa están comprensiblemente incómodas. Una mujer se inclina y pone su mano sobre la manga de la americana del hombre y dice: «David, sabes que no quiso hacerlo». David responde: «Sí», pero en un tono ambiguo, una respuesta perfectamente adulta. Ahora la orquesta reanuda su música de baile animada pero amable, y la sala se pone en marcha como antes. Afuera, en el estacionamiento, sin embargo, Elizabeth está prendiendo fuego el coche de David. Sí, esta es una película contemporánea. Walking, I met a woman and started talking. Went in a tavern to get a few nips, and all I had was a mint julep. One mint julep was the cause of it all. I don't remember just how it started, but all I know is we should have parted. I stole a kiss and then another. I didn't mean to take it further. One mint julep was the cause of it all. Oh, the lights were burning low there in the tavern, went through the swinging door. Up jumped the father, he said, I saw you when kiss my daughter, got to wed her right now. Oh, face the slaughter, I didn't know just what I was doing. I had to marry or face ruin. A mint julep, a mint julep, a mint julep, a mint julep. One mint julep was the cause of it all. Now listen, I don't want to bore you with all my troubles, but from now on I'll be thinking double, and I'll buy her roses and maybe tulips. I've got too much trouble from buying tulips. I don't remember just how it started, but all I know is we should have parted. I'm in tulip. Oh, Postales del Trópico con Mujeres, de Jorge Enrique Adón. Le gustaban los hombres, sanamente, y a ellos la cerveza. Por eso puso el único bar del pueblo, una mesa y tres sillas que tenía en la sala, a la vera de la calle, frecuentado por los solitarios que hablan entre ellos al borde del domingo. Los demás días los perros, las gallinas y los cerdos se revuelcan bajo los muebles, y un gallinazo a veces se abate sobre la mesa y fija allí su territorio. La música de su radio ruidosa entre las moscas llega a avisarles qué día es al carbonero y su señora, y le sana al tartamudo del canto de la misa. Los marineros la buscan para oír otra vez otra voz, ronca de aguardiente y hembra, en la que atracan después del viaje con silencio a yodo. Pregunta con insistencia de dos veces viuda y sin viudedad, demasiadamente viuda, y sin entender la geografía oral de las explicaciones, en dónde quedan los paisajes de las postales que alguien le mandaba. Las prendía en la puerta con el texto hacia arriba, porque las noticias le gustaban más que las fotografías. Pregunta por el hombre que iba a volver un domingo de tarde, hace ya 15 meses, que se llevó el reloj del marido, parado en la hora en que murió de un tiro, para que lo compusieran allá lejos, dijo, donde hay buenos relojeros, dijo. Y sus zarcillos como contraseña de que regresaría a ponérselos de nuevo, ceremonia nupcial, con estas mismas manos que te amaron anoche, y llevársela a uno de esos países para que ría. Pregunta por qué no ha vuelto, ni ha vuelto a enviar tarjetas. ¿En dónde está? ¿Por qué no viene? Si desde aquí se ve que el mar es liso, ¿qué pretexto tiene? Díganle que venga, que a él le consta que los zarcillos le estorban a la hora de acostarse, y que si no se pudo reparar el reloj, no importa. Total, solo sirvió dos veces, cuando indicó la hora en que alguien se marchaba para siempre. Misterio y melancolía de la tarde en el café. de Lorenzo Martín del Burgo. Yo estaba en un café, sentado en un café. Yo estaba leyendo un libro, sentado en un café. Yo estaba leyendo un libro o un periódico, no consigo acordarme, sentado en un café. Yo estaba bebiendo en un café, sentado en el diván de un café. Yo estaba bebiendo cerveza o vino o coñac, no consigo acordarme. Yo estaba borracho en un café, perdido en un café, leyendo un libro, soñando con otros mundos, con otras gentes, con otros lugares. Yo estaba pensando en ti en un café mientras leía un libro, no recuerdo qué libro era el que yo leía. Mientras bebía una copa, no recuerdo de qué era esa copa que yo bebía. Yo estaba perdido, borracho en un café, esperando un amigo. Yo esperaba a un amigo que no llegaba, o tal vez no esperaba a nadie. Simplemente yo estaba pensando en ti en un café, leyendo un libro o un periódico, bebiendo cerveza o vino o coñac, soñando con mundos idos, con mundos por venir. Yo estaba esperando a un amigo que no existía, no esperaba a nadie, perdido en un café, borracho en un café, borracho perdido en un café, pensando en ti, leyendo un viejo libro. Tout ébloui par les lumières du boulevard, bien installé devant la grande table. Vous avez bu, quelle soif indomptable. De beaux visages fardés vous disaient bonsoir, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets au grand café. Comme on croyait que vous étiez voyageur, vous avez dit des histoires d'un ton blagueur, bien installé devant la grande table. On écoutait cet homme intarissable. Tous les garçons jonglaient avec Paris soir, et la caissière pleurait au fond de son tiroir. Elle vous aimait, elle les aurait griffés, tous ces gueulards, ces assoiffés du grand café. Par terre on avait mis de la sciure de bois pour que les cracheurs crachassent comme il se doit, bien installés devant la grande table. Vous invitiez des ducs déconnétables. Quand il fallut payer, soudain l'addition, vous avez déclaré: moi j'ai pas un rond. Cette phrase-là produit un gros effet, on confisque à tous vos effets, vous étiez fait au grand café. Que d'entrer dans ce café, plein de manières, vous étiez beau, le temps vous a défait, les mythes commencent à vous bouffer au grand café, au grand café. La felicidad, de Carmelo C. Iribarren. Te sientas en una terraza a tomar algo. A pocos metros de ti, niños y niñas patinan, saltan a la comba, se pelean. Enciendes un cigarro. Fumas plácidamente. Al fin llega la cerveza, en su punto, espumeante, fresca. Cierras los ojos y esto es la felicidad, te dices. Luego los abres y ves a ese pobre viejo hurgando las papeleras. Sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me. pleasantly. Live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car and gone back to her mom's park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why. Idilio en el café, de Jaime Gil de Viezma. Ahora me pregunto si es que toda la vida hemos estado aquí. Pongo, ahora mismo, la mano ante los ojos, que latido de la sangre en los párpados, y el vello inmenso se confunde silencioso a la mirada. Pesan las pestañas. No sé bien de qué hablo. ¿Quiénes son? Rostros vagos nadando como en un agua pálida, estos aquí sentados, con nosotros vivientes. La tarde nos empuja a ciertos bares o entre cansados hombres en pijama. Ven, salgamos fuera. La noche. Queda espacio arriba, mucho más que las luces que iluminan a ráfagas tus ojos agrandados. Queda también silencio entre nosotros. Silencio y este beso, igual que un largo túnel. Every living line will lay in your lap. Can't I miles on, counting the champion, the horse. Who's gonna play drums, guitar, or organ with chorus? As far as we walk, from both ends of the sand, never have we caught a glimpse of this man. Perdiguera, de Manuel Vilas. Un hombre y una mujer se citaron en un pueblo de Aragón, a 30 kilómetros de la desértica ciudad de Zaragoza. El pueblo se llamaba Perdiguera. Quedaron en una gasolinera, una gran gasolinera, a las afueras del pueblo. Allí no hay problemas de espacio. Todas son deshabitadas planicies y campo yermo. Todo es la nada allí, en ese pueblo, en Perdiguera, un pueblo ventoso. El hombre llegó antes. Conducía un Volkswagen. Entró en la tienda de la gasolinera y se bebió una cerveza ámbar. Había allí dos tipos como dos fantasmas afables. «Está fría la cerveza, tío, y solo cuesta un euro», le dijeron. «Sí, es verdad, está estupenda y es barata», dijo el hombre. Y salió a la explanada, con la lata en la mano derecha, esperando la llegada de una mujer. Ella llegó enseguida, en un Alfa Romeo blanco, último modelo. Él la vio aparcar junto a su Volkswagen. Le gustaba ese Alfa Romeo. Iba con su estilo, con el estilo de la mujer. Se metió en el coche de ella y se besaron. Él comió su labio inferior, delicadamente. Se quedaron mirando a los ojos. «¿Habrá algún bar por aquí, en este desierto?», preguntó el hombre. «Sí, he visto una terraza al pasar», dijo la mujer, con una serenidad y una precisión sobrenatural. Dejaron el Volkswagen y se fueron con el Alfa Romeo hasta el bar. Era el bar más hostil de la tierra. La camarera parecía un ser inservible, viejo, cansado, sin rostro casi, como un bulto rodante. Miraba con envidia el Alfa Romeo blanco, aparcado en la puerta, pero a ellos les daba igual. Él bebió mucha cerveza, ella poca. Siempre es así. Él bebe más, pero ella fuma. Él no fuma. Él habla de vez en cuando por hablar, por rasgar la pared amurallada de los silencios simbólicos. Y ella le escucha, le mira mucho, con sed. Parecían actores de una película japonesa de los años 50, en blanco y negro. El tiempo pasaba a la velocidad de la luz. No podían creer que 10 minutos fueran 3 horas, sin haber dicho nada, ninguna palabra audible, nada sonoro, pero extenuados de tanto conversar, rotas sus lenguas. Dark star, they say I'm dangerous. they think I'm really bad. I'm just making up for what I never had. Go out every night whenever I feel sad. Oh, this drive I love got me crazy like a drug. I wear my red lipstick, got my makeup on. Stumble into trouble, starting with a sad song. They all got girlfriends, but I'm the one that they want. Miss America with the blue mascara on. Desencuentro, de Ramón Cote. Si mi vida hubiera ido a otra velocidad, y el tiempo me hubiera regalado 10 años menos, y si al mismo tiempo a la tuya le hubieran acelerado los latidos de tu corazón para tener 10 años más, tal vez estaríamos a esta hora celebrando el encuentro frente a un par de cervezas en la terraza de un café, felices de que el azar hubiera tramado esta cita un soleado mediodía de julio, hecho a propósito para iniciar una duradera historia de amor. Pero nada de esto es lo que sucede ahora, en la que te miro caminar solitaria por la acera, con tu largo pelo color miel que te cae como una silenciosa catarata por tu espalda, atravesado por la luz y desordenado por el aire, y en la que tú me miras pasar lentamente en un autobús y ves una cara ausente que te observa desde la ventanilla y que te parece por un momento familiar. Pero el tiempo tenía otros planes para nosotros, porque el semáforo cambió a verde, porque sonó una llamada en tu celular y la tarde siguió su curso. Tú con tu edad y yo con mi herida. Ahora ya lo sabemos. A veces el destino es el más tirano de los dioses, y el amor es el más avaro a la hora de repartir sus poderes. Fue en ese cine, ¿te acuerdas?

making one for my baby and one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm kind of a poet, and I've got a lot of things to say. And when I'm gloomy, you simply gotta listen to me until it's talked away. Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. So thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. This torch that I've found must be drowned, or it soon might explode. Make it one for my baby and one more for the road. You never know it, but buddy, I'm kind of a poet, and I've got a lot of things to say. And when I'm gloomy, you simply gotta listen to me until it's talked away. Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. Cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. This torch that I found must be drowned, or it soon might explode. Make it for my baby and one more for the road that En este bar nadie conoce a Hemingway, de Emilio Martín Vargas. No hay nada más triste que una noche de domingo electoral, siguiendo distraídamente la televisión el escrutinio, desde la barra de un bar regentado por un matrimonio chino. El alcoholismo propagándose como un rumor en las calles, un murmullo que vaticina la victoria de la izquierda. Bebemos en silencio cada uno en su mesa, solos en la paz de los hombres que a nadie requieren, y la emoción que nos embarga es el zumbido de una mosca al penetrar hechizada en la luz azul de la trampa que cuelga del techo. Ese molesto zumbido me lleva a pensar en la única inmortalidad que envidio. Una estatua de bronce tamaño natural que me recuerde sentado en este rincón de la barra de este barco chambroso, donde todos los grandes perdedores de la tierra puedan hacerse una foto brindando conmigo. Drink up, baby, stay up all night. The things you could do, you won't, but you might. The potential you'll be, that you'll never see. The promises you'll only make. anymore, or they'd push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. Drink up, baby, look at the stars. I'll kiss you again between the bars, where I'm seeing you there with your hands in the air. You're waiting to finally be caught. Drink up one more time and I'll make you mine. I'll keep you apart deep in my heart, separate from the rest, where I like you the best and keep the things you forgot. The people you've been before that you don't want around anymore, or that push and shove and won't bend to your will. Más, Between the Bars, esa maravilla creada por Elliot Smith, cierra el programa, como ocurrirá en los 7 de esta serie alcohólica de Buscando Leones en las Nubes. En el caso de esta noche, la voz que ha recreado la música y la letra de la composición del infortunado cantante norteamericano ha sido la del sensible Chris Gagneau. Antes de él, han sonado Tom Waits, una presencia ineludible cuando hablamos de canciones con el alcohol y la noche como centro, John Lee Hooker, Billy Joel, Louis Prima, El Barramayo, Benjamin Biolay, The Kinks, Cat Power, Lana del Rey, Luis Eduardo Aute y otra referencia inexcusable del tema, Billie Holiday. Sus casi siempre intensas interpretaciones han acompañado mi lectura de los versos de Juan Cristóbal, Sharon Olds, José María Álvarez, Ron Padgett, Jorge Enrique Adón, Lorenzo Martín del Burgo, Carmelo C. Iribarren, Jaime Gil de Viezma, Manuel Vilas, Ramón Cote, Pablo García Casado y Emilio Martín Vargas, todos extraídos de Las cervezas, los bares, la poesía, la recomendable recopilación de la editorial Visor, debida a su responsable, Jesús García Sánchez. Espero que poemas y temas musicales os hayan interesado y hecho disfrutar. Con el deseo de que así haya sido, me despido hasta el lunes próximo, en que con un enfoque solo ligeramente distinto, volveremos al alcohol y los bares en una nueva entrega de este ciclo de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana kasi, ikana habingo, jarabi koso, mukirila.